Ya pronto me iré y no quiero que me vayas a llorar. No quiero verte en un rincón pidiéndole a Dios explicación. Tu dolor no me hará volver. Eso me escribió padre al morir, me quiso sonreír. Como no tenía nada de vos, con su mano apuntó mi corazón, como diciendo, ahí voy a vivir. Oye viejo, ¿a poco crees que olvidaré te convertiste en mi amigo inseparable? Oye viejo, siempre admiré tu forma de ir pa' adelante. Eras bajito y con el corazón gigante. De la pobreza con esfuerzo nos sacaste. En vida quizás nunca lo gritamos, pero siempre ha sido el viejo que más amo. Oye viejo, hoy recuerdo todo lo que cabalgamos juntos por la vida y te agradezco tu educación, tus valores, tu paciencia, pero sobre todo tu amor. ¡Te amo, mi viejo! Oye viejo, ¿a poco crees que olvidaré lo que me amaste? Desde la primera vez que me arrullaste, te convertiste en mi amigo inseparable. Oye viejo, siempre admiré tu forma de ir pa' adelante. Eras bajito y con el corazón gigante. De la pobreza con esfuerzo nos sacaste. En vida quizás nunca lo gritamos, pero siempre ha sido el viejo que más amo.